Radio Nacional Argentina presenta. Muy bueno el programa. Espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos propuestas ingeniosas y creativas de la agenda cultural. Muy bueno el programa con Julia Boulan. Con Gustavo Lima y con Eric Domer. Claro, claro que sí. Estamos sí. acá en trío. Estamos en trío y aquí en el aire de Nacional. Y la gente preguntará por qué, pero claro, mirá, mirá el otro, ya sale rápido sí, y dice, sí. Me han invitado. Sí, por o las sea, dudas. No soy un intruso, no me senté a propósito, ni me senté de prepo. Podemos decir bienvenido a la Argentina, Eric Domer, ¿no? De nuevo. Bueno, Eric Domer, productor del programa, digo, el coordinador de aire también aquí en Muy Bueno, que está llegando de París hace solamente escasos minutos, no horas. Y bueno, nosotros queríamos que nos contaras, porque sabemos que fue una ocasión muy importante, pero no solamente para la familia Domer y para la familia de todos los franceses desaparecidos durante la dictadura militar, sino también para la Argentina, porque recibieron un homenaje y a eso fuiste. Contanos. Efectivamente, fue un viaje relámpago, muy importante. Para mí, para mi familia y para todos. Allá hay un colectivo, se llama Colectivo Argentino por la Memoria, que organiza una quincena por los desaparecidos de Argentina y en particular por los de Francia. Entonces hubo distintos homenajes durante 2 semanas, que concluyó el jueves pasado con un coloquio que duró todo el día y nada menos que en el Senado francés, ¿no? Un marco imponente. Una concurrencia muy importante, y bueno, distintos panelistas, y el viernes en la Embajada Argentina, en París, donde hubo un homenaje a los 30.000 frente a la placa que hay en la entrada, y después, bueno, uno, lo que me pone muy bien, un homenaje en particular a mi hermano, con la proyección del documental El Caso Melincué, que, bueno, ya había sido proyectado en Canal 7 y en Canal Encuentro en marzo de este año. Recordemos que El Caso Melincué es este caso tan interesante por la profundidad de lo que sucedió, que después se refleja en el documental que hicieron para Encuentro, que después también salió por Canal 7, en donde los chicos de una escuela de Santa Fe deciden empezar a buscar, a través de un pedido de una profesora del colegio, empiezan a buscar a dos NN que figuraban en el cementerio y finalmente terminan unificando las causas, y se trataba del hermano de Eric y de la cuñada de Eric, transformándose en una historia de vida, sobre todo por la situación, una situación de muerte muy dramática, y se termina transformando en algo de vida con estos chicos que inician en algún punto o llevan adelante la investigación. Qué interesante poder reflejar esto en Francia, ¿no? Pero además, lo que fue muy emotivo es que, bueno, no viajé solo, viajó un abogado francés de los franceses en la Argentina, y también viajó Juliana Cagrandi, la profesora, que por primera vez pisaba Europa. Qué bueno. Y entonces ya no daba más, todo el mundo la quería conocer, abrazar, preguntarle, y viajaron dos antropólogas forenses de LEAF también trabajando, porque hicieron un llamamiento para recolectar un poco de algunas muestras de sangre para el banco. Algunos familiares han acudido, y además, bueno, para presentarse en el coloquio y también para participar de la mesa redonda después del documental. Así que estábamos muy bien acompañados. Vos contabas hace un ratito, me contabas cuando llegamos, y estábamos curiosamente los dos al principio muy temprano, porque yo pensé que iba a llegar más tarde y no. Me estabas contando los reencuentros, y a mí eso me conmovió mucho, porque gente que se enteró y fue, y que eran compañeros de tu hermano. ¿Cómo fue eso? Yo tengo bastante mala memoria, pero mis interlocutores tienen mejor memoria, y entonces he tenido un montón de reencuentros de gente que venía y me abrazaba y me daba el nombre, y cuando me daba el nombre y el apellido, generalmente lo reconocía, no siempre, pero generalmente lo reconocía. Y hubo, lo que más me emocionó, es que hubo varios compañeros de colegio, del colegio francés, inclusive de la primaria, de mi hermano. O sea que no los veo yo, los conocía poco, porque eran compañeros de mi hermano y no mío, y hace 40 años que no los veo. Y se enteraron por algún medio, por algún blog, por algo, y fueron, quisieron ir, y se emocionaron, y lloraron, y me agradecían como si yo tuviese algo. Pero bueno, así que hubo gente que no nunca me imaginé, que estuvo ahí acompañándonos, y eso era lo más importante. A mí me parece que es hermosísimo todo lo que contás y me parece que también muy merecido, ¿no? Y toda esta secuencia también me emociona lo de la profesora, pensando que es la primera vez que llega y con qué galardones llega, ¿no? Es decir, con qué trabajo hecho, que cuando lo hizo no pensó en los galardones, es decir, lo hizo porque es profesora de ética ciudadana y porque creyó que podía trabajar con sus alumnos esta temática y que eso sea reconocido así, a mí me emociona. Nosotros todo esto lo tomamos obviamente con emoción, pero también con buen humor, ¿no? Entonces, en algún momento que ella estaba en una reunión familiar donde éramos como 40 domergues, conoció a los que no conocía, le digo, ¿te imaginas, Julián, si Ivo hubiese sido hijo único como Cristina, lo que te perdía? No se perdió a semejante familión, ahí estuvimos. Y lo interesante del rol docente, es como la vuelta del rol docente, ¿no? Que es la posibilidad de que la docencia trascienda más allá de los pibes, porque en definitiva terminó transformando la realidad social, y posiblemente relacionado con eso es lo que vas a vivir mañana, Eric, ¿no? Porque hay una actividad que tiene que ver con esto de que la película se multiplique, las películas se multipliquen y por ahí en los colegios pase esto. Sí, yo les comentaba fuera de micrófono que todo esto pasó hace un año y medio y pareciera que fuera ayer y que se renueva cada día. Mañana el canal Encuentro va a presentar una serie de 10 documentales sobre derechos humanos con la presencia del ministro Scileoni al mediodía para la distribución en todas las escuelas del país. Uno de los documentales en cuestión es el caso Malincué, del cual nos había hablado Tristán Bauer cuando lo entrevistamos en marzo, cuando fue la proyección en Canal 7 y en Canal Encuentro. Es cierto, y ahí había prometido que esto se iba a distribuir entre todos los colegios, cumple su palabra y mañana lunes en Comodoro Rivadavia, creo que es 1151, claro, allí se va a hacer este acto y el número 9 pertenece al caso Merincué, de los 10, ¿no? Son 10. Son 10, efectivamente. Sí, la verdad que un proceso interesante, que en general el Ministerio de Educación, a través de una comisión de la memoria que tiene, trabajan con escuelas de todo el país en esto y seguramente este material va a empezar a circular de esa manera y bueno, lo transformador que es el material que siempre hablamos con Eric, ¿no? Que la posibilidad, si en cada colegio pudiesen ver la película del caso Merincué, seguramente estarían parados en otro lugar, porque la transformación que generaron esos pibes con una situación escolar que terminó saliendo de este circuito de la burbuja escolar realmente es increíble. Yo, para terminar, hablando de autoridades, simplemente hubo una gran participación de la Embajada Argentina en París en este coloquio y en esta jornada. Y bueno, personalmente estuvo el embajador Aldo Ferrer, que es el actual embajador representante argentino en París, y bueno, y nos tocó en el homenaje a los 30.000, nos tocó hablar a los dos, y bueno, a mí se me ocurrió y recordé especialmente que, bueno, primero que era la primera vez que entraba a esa embajada, pero que múltiples veces había estado junto con multitud de franceses en la puerta de la embajada todos los jueves durante toda la dictadura militar, no han faltado nunca, entre otros François Mitterrand, Daniela Mitterrand, que acaba de fallecer, Michel Piccoli, Montand, Simon Signoret, Catherine Deneuve, o sea, un montón de personalidades que nos acompañaban todos los jueves durante la época de la dictadura, puertas afuera. Emocionante escucharlo, sí. A Eric, bueno, bienvenido, pero el programa sigue, ¿vio? Ya son las 2:16 y nosotros... Y él sigue sin dormir, digo, porque viene, así es como una continuidad, y por lo que le queda para el día de mañana, no, y sabiendo también lo que en general le cuesta hablar a Eric, es maravilloso poder tenerlo acá, que haya hecho la película, que vaya a sacar libros, digo... El embajador y él, ¿qué te pasa? Y el discurso en el coloquio. Por eso, y el discurso la última, ya que estamos en plan de risas, los que me conocen, en el último año y medio... Hablé más que en los 54 años anteriores de vida. Gracias, Eric. Gracias a ustedes.